que hacemos acá en la 92.7 FM La Correntada, a Rita Leguizamón, que nos va a contar de su historia, de su pueblo, y en ese camino también de vuelta a los orígenes, a reflejar la memoria y hacer más vivo el recuerdo. Hola, Rita. Hola, Miguel, gracias por invitarme. Volveremos, bueno, al pueblo juntos. Bienvenida. Gracias. Recordamos los que estamos en la FM comunitaria La Correntada 92.7, cuyas líneas de contacto son nuestros medios para conectarnos son, Lucía. Pueden llamar al 437-393 y nos puedes contar algo o lo que quieras al 1555-5587. Bueno, estamos acá. Hoy tenemos a la primera invitada que se va a mate y que toma mate. Tuvimos, el primero no tomaba, el segundo uruguayo había salido fallado, tampoco tomaba mate. Así que con gusto aceptamos, compartimos los mates. Arrancamos con un tema, mientras vamos ubicándonos y vamos a disfrutar esta hora de programa. Tengo un rancho retacón de barro quinchao para guitarrear y cantar, cola de pato al fogón para churraquear, poder refranear y matear. El de acacio la cumbrera pa' que jinete en los vientos, sencillito, ideal para el gata, es mi rancho, les prevengo, porque no conozco prenda que no se parezca al dueño. El humo de noche es larga, si aquel se opa al cielo raso, sencillito, ideal para el gata, es mi rancho, les prevengo, porque no conozco prenda que no se parezca al dueño. Y se le ha aplanado el mudanzas de malambo. Sobre la frente se echao el ala pa'l sol, el agua y el tiempo llorar. Es un mojón de humildad, bueno como el pan, puestero y patrón cobijar. Bostezando está la puerta pa' que entren sin distingos. Sencillito, ideal para gata, es mi rancho, les prevengo. Porque no conozco prenda que no se parezca al dueño. Y le agradezco al creador que con su gracia divina. Sencillito, ideal para gata, es mi rancho, les prevengo. Porque no conozco prenda que no se parezca al dueño. Ya crucificado en barro por no quitarte la vida. Bueno, escuchamos el primer tema, Sencillito de Alpargatas, de Zuna Rocha, y el autor es Omar Moreno Palacios, que este tema se considera el himno de la provincia de Buenos Aires, porque hoy vamos a la provincia de Buenos Aires, vamos a viajar cerquita. El pueblo que vamos a volver a recordar, a visitar, es Arrecifes, acá nomás, cruzando el arroyo Burgos, y solamente 60 kilómetros. Rita, ¿por qué Rita, Karina? Rita, porque mi abuela paterna, que daba bastantes órdenes en mi casa, devota de Santa Rita, y entonces la primer nieta impuso que se tenía que llamar Rita. Y Karina por gusto de mamá y papá. Santa Rita, patrona de los imposibles. De los imposibles. Lo peor del caso es que mi hermano nació el día de Santa Rita, pero me encajaron el 22 de mayo. 22 de mayo, Santa Rita. El nombre lo tengo yo, no le pusieron Rita. Patrona de Rita los imposibles. Tus padres, de Arrecife los dos. De Arrecife nativos los ¿cómo dos? ¿Cómo se llaman? Mi viejo se llama Galberto David Leguizamón, pero le dicen negro. Y mi mamá Mirta Nélida Giacomino. De madre italiana, hija de madre italiana. Mi viejo camionero toda la vida, en su juventud bombero también, después por cuestiones de trabajo tuvo que renunciar, pero llegó hasta sargento Y mi vieja, primero, bueno, pobrecita, tuvo una infancia bastante pobre, desde juntar frutilla a pasar por la máquina de costura a cuidar personas a domicilio. Sí, estamos justamente hablando de una localidad, una ciudad donde el trabajo textil es fuerte. Es fuerte. O era fuerte en su momento, cuando tú incluso estabas en la fábrica Levis. Y los Levis Strauss y mucho taller también de... Mucho taller textil que hacía el trabajo a destajo. Mi vieja trabajó en Levis muchos años, pero bueno, después por suerte se pudieron acomodar un poco las cosas y mi viejo le pidió que dejara porque era muy sacrificado. Se iban a las 5:30 de la mañana, volvían a las 3:30 y era, no podías levantar la mirada de la máquina ni ir al baño porque te pagaban por producción y demás. Y después, pasado el transcurso del tiempo, en un tiempo cortábamos hilo en casa. Eso no sé ahora, sinceramente, pero en un tiempo era como una salidita laboral que las mujeres se dedicaban mientras cuidaban sus hijos en las casas, cortaban hilo. Sí, trabajo a blasón, digamos, te traen la producción, que alguna otra empresa grande la hacía, lo cosía y después se... Se cortaban los hilos, claro, se pegaban etiquetas. Para prolijar, digamos, el terminado. Eso generalmente se distribuía así en las casas de familia. Y mi viejo toda la vida arriba del camión. Transportó cereales, nunca dueño de un camión. Transportó cereales, vaca, huevos. En un tiempo llevaba huevos. Así que... Y muy linda canción, Miguel. Me hizo acordar a mi Sencillito y de Alpargatas. Así era el rancho donde... Pasé buena parte de mi infancia. Sí, sabes que descubrí la canción esta y después estaba leyendo un poco que este tema que se había elegido como uno de los himnos de la provincia de Buenos Aires considera como esta canción. Pero además de este autor, el propio Guaraní decía, Don Mar Moreno Palacios, que era cuando estaban en el exilio. Él sentía que regresaba a su patria escuchándolo a Omar Moreno Palacios. Como era un cantor, como contaba, era un cantor gaucho, pero contaba con tan realismo las costumbres y la vida de la gente. Por eso interpretada también, por Suna Rocha, es lo más. Por Suna Rocha. Me dijiste un hermano, hablaste, que viene. Sí, tengo un hermano mayor, somos dos hermanos nada más. Mario, él sigue, hizo su familia en Arrecifes. Se podría decir que soy la única que me fui del pago. ¿Tus padres viven en Arrecifes? Viven en Arrecifes, mis abuelos vivieron y murieron en Arrecifes. Bueno, en realidad mis abuelos paternos. Mi abuela materna estuvo un tiempo en Tortuguita, otro tiempo en Ringgelheit, y vino y terminó sus días en Arrecifes también. Allá están todos. Así que aprovechaste, tuviste muy presente, por lo que decías, la figura de la abuela, del abuelo. Del abuelo no, porque en realidad se murieron los dos cuando yo tenía 2 años. Sí, muy fuerte en los recuerdos que había de mi abuelo en mi casa, porque los primeros tiempos, bueno, ya me estoy emocionando, sabía que iba a pasar, pero vivíamos todos juntos en la casa de mi abuelo paterno. Así que bueno, quedaron los recuerdos vivos de él, y la herencia fuerte, que por decirte, la principal herencia que nos dejó fue el libro de La Razón de Mi Vida en la Mesa de Luz. Ah, mira vos. De esas herencias puedo hablarles. Sí, es muy fuerte, sobre todo en los pueblos. Yo también, bueno. No me dejó de herencia, perdón, una casa ni un auto. Alquilaron siempre. Después, una vez que yo estuve en tercer grado, nos mudamos a la casa donde se crió mi vieja, en Barrio Palermo, en el ranchito, asentado en adobe. Pero en un primer momento, cuando se conforma la familia, digamos, de mis viejos, vivían en la misma casa con mis abuelos paternos. Mi abuelo fallece muy joven, a los 51 años, pero bueno, deja toda esta cuestión viva. Y somos bastante llorones en casa, así sí. Que mi viejo nunca pudo tener digamos, la frescura de contar mucho de mi viejo, porque se larga a llorar todavía. Sí. Contamos que, para los que nos escuchan por primera vez, que este programa se llama El Nieto de Catalina, precisamente hacemos referencia a mi abuela Catalina Costa, que la conocí. Que la conociste, la veías pasar. La veía pasar por la ruta. Y que ella era de un pueblo huanquero, de la provincia de Santa Fe, al norte, de la zona de la Forestal, y que toda su vida vivió diciéndole a los hijos y a los nietos que ella iba a volver algún día a Huanquero, nos iba a llevar a conocer a Huanquero. Nunca pudimos volver, por circunstancias de la vida. Y bueno, y esa era la imagen que también teníamos de su infancia, ¿no? En los relatos era muy presente la figura la figura de la abuela. Cosa que uno de este lado lo mira con nuestros hijos, y la abuela, los abuelos tuvieron siempre de una parte 60 kilómetros. Uh-huh. Entonces se perdieron esa parte rica de los abuelos. Y en cuanto vos hablabas de las en cuanto a las herencias, también eso de nosotros, a nuestra hija mayor le pusimos Paulina porque nos gustaba el nombre, nos había gustado por y mi abuela le dijo, dice, tu abuela se llamaba Paulina, y nos mostró una foto y era de un pueblo originario, la uh-huh. imagen, era una mujer muy fuerte, así, morrilla, rasgos bien definidos como aborigen, y dice, ella se llamaba Paulina. Así que bueno, también el nombre ahí intervino. ¿En qué zona de Recife vivías? ¿De la vía para acá o de la vía para allá? En la primera infancia de la vía en el centro, a ver, Moreno 430 era mi dirección. Y el centro es Mitre, estaba a 4 cuadras de la calle principal, pero ya te digo, porque alquilábamos ahí. Y después al final de tercer grado, que es lo más fuerte, digamos, que uno puede recordar, nos mudamos a la casa donde se crió mi mamá, que era la casa de la abuela de mi mamá. Esta es la avenida de Italia, en el barrio Palermo, del otro lado de las vías. Está sobre la ruta casi 8 y casi, claro, justo en la ruta 151 y 8. Está el tradicional restaurante La Biela, pegadito está la casa de los viejos. Y ahí, bueno, hice desde los 8 años hasta que me vine para acá. Un barrio hermoso, barrio, entrañables historias en ese barrio, porque teníamos en el centro del barrio la parroquia San Roque, que creo que ahí conocí al nieto de Catalina, y bueno, y a 2 cuadras de casa estaba la escuela 5, una escuela pública. Primero me mandaban a la escuela privada, que realmente no fui feliz ahí porque no era mi... no iban los amigos del barrio a esa escuela. Y cuando nos mudamos a Barrio Palermo, ahí ya empecé a participar de la escuela del barrio. Y bueno, y los amigos lo hice en la esquina de mi casa y en la parroquia. Y hermoso barrio, que todavía mantiene, casi que está igual. Vos pasás por Barrio Palermo y por ahí podés encontrar alguna casa más pintada o que otra, pero en realidad se mantiene bastante. Barrio de laburantes, que todos se conocían, familias muy, sí, muy viejas, sí, todas. Sí, sí, sí. Familias, suponete, enfrente de la casa de mi mamá vive la Porota. Decíamos el otro día, porque mi vieja cumplió 70 este año y mi viejo también, el 1 de octubre mi viejo, y nos encontramos de vuelta todos. Y la Poro se llevan con mi mamá 2 meses. Y mi mamá vivió fuera de ahí unos años, pero volvió a su barrio y siguen siendo las amigas de la infancia. Como se genera en tantos barrios de acá también de San Pedro, como que la casa paterna le cede un pedazo de terreno a los hijos y sí, permanecen las mismas familias. Bueno, estamos acá en El Nieto de Catalina, en el tercer viaje, estamos volviendo a Recifes, están más de 60 kilómetros, compartimos con Rita en la ciudad, con El Nieto de Catalina, y escuchamos un tema y seguimos charlando otro rato. sueños a veces te salen ciertos. Un viejo tren me dejaba en la estación de mi pueblo y el solcito me quemaba con su hilacha de fuego. Hasta llegar a mi casa por el camino desierto, me van ganando recuerdos que fueron vida en un tiempo. Y hoy con mis sueños regreso porque sé que no están muertos. Aquí han quedado mis sueños, quedaron mis esperanzas, envuelto en las ilusiones que a veces nunca se alcanzan, pero también la llamita de fe que nunca se apaga. Vuelvo a cantar de mi pueblo todo lo que estoy sintiendo, esas siestas silenciosas que aroman a pan casero. Yo vuelvo a amarte mi pueblo, vuelvo a decirte te quiero. Contarle a una estrella que cuando la noche es larga me acarician los recuerdos aquellos llenos de magia. Quiero besar a mi gente pero las manos no alcanzan. Que la noche es mi guitarra y se ha quedado en mi casa, donde la vida se quema bajo los techos de caña y cantan las chacareras con grillos en las gargantas. Ayer, tierra, vos me hablabas con el corazón abierto y sin saber el por qué me fui volando a otro cielo. Pero adentro mío estabas como apretada en el tiempo. Vuelvo a cantarte mi pueblo todo lo que estoy sintiendo, esas siestas silenciosas que aroman a pan casero. Yo vuelvo a amarte mi pueblo, vuelvo a decirte te quiero. Seguimos en el tercer viaje del nieto de Catalina. Estamos con Rita Leguizamón, que es de Arrecifes, provincia de Buenos Aires, acá cerquita nomás. Nos estuvo contando de su primera infancia, su familia, cómo estaba compuesta, su hermano. ¿Cómo? ¿La escuela ibas ahí en el barrio, me dijiste? Sí, en la escuela. Un barrio cinco. Que tiene todas las instituciones, la iglesia, la sala de salud, la farmacia, la parroquia, sí. Hermoso barrio, ya lo comentábamos. No sé. La pileta del estadio. La pileta del estadio, pero no iba. No. Fuerte en nuestra vida fue el balneario. El balneario municipal, el río, es parte de nuestro ser de Arrecifes. Eso sí extrañé mucho, ¿ves? La vida en el río, porque si bien acá tenemos el río, porque los sanpedrinos me cargan de que sí, nosotros tenemos un arroyito, pero se presta para la vida familiar, para la vida del intercambio, el balneario, porque no hay peligro. Entonces transcurrió mucho tiempo la vida mía en el río, en el balneario municipal y en el río Arrecife. ¿Sabes qué me hace acordar? Que nosotros vivíamos con mi otra abuela, la abuela María, y mis tres hermanas y a mí nos llevaba todas las tardes la siesta a pescar, a sacar lombriz a pescar, con un mojarrey, después tomar, luego llevábamos chocolatada en botellas. Uh-huh. Y no había vez que fuéramos y o alguno se caía al barro o se pinchaba con el anzuelo y valía todo, la abuela volviendo. ¿Y nosotros? Zongando porque alguno con algún anzuelo clavado en en la pierna, en la cabeza, en el ojo. Cuando vivíamos en la calle Moreno, a media cuadra vivían mis tíos, el tío Lucio y la tía Piti, con los primos. Y en esa casa no tenían ventana, ¿viste? Era muy horrible, no tenían patio. Y entonces, todas las noches de verano, íbamos a cenar al río, íbamos a cenar al balneario. Así sea ensalada de arroz, chorizo, bueno, ¿viste? Vos lo conocés a mi viejo y enseguida prende fuego y tira algo a la parrilla. Pero era así, era en el verano, íbamos todas las noches de verano a comer al balneario. Y la mejor era para meter, para sumergirse al agua. Estaba ahí Panza haciendo la plancha y todos los chiquitos dando vuelta, plena noche. Sí, sí. A no ser que viniera la tormenta, nos agarraba a las 12 de la noche todos los días de verano en el balneario. Sí, nosotros vivíamos más cerca, entonces como a 3-4 cuadras, así que era mucho más fácil. Y pasa eso, que uno extraña lo que no tiene. Uh-huh. Yo siempre les cuento que yo vivía en Arrecife y hacíamos viajes con amigos a venir a pescar a Ramallo, a San Nicolás o a San Pedro. Para ir a pescar o ir a la isla. Hace 20 y pico años que estoy en San Pedro, jamás fui a la isla a pescar. Claro. No tengo ni, sí, sí, sí, ni un anzuelo en mi casa, porque no me gusta. No, no. Y antes te preparaba para venir a hacer eso, y claro. Antes, bueno, era otra. Después pasaste a la escuela secundaria. A la escuela secundaria. Que en realidad la pública. A la escuela pública también, sí. Pasé a la escuela normal, pero en realidad terminé a la noche. Ya a los 16 años estaba trabajando. Trabajaba en... Mientras hacía la escuela, también trabajaba. Mi primer trabajo fue empleada de un comercio, que todavía está. El otro día pasé y está. Ahora se llama... en realidad siempre se llamó música. Pero cuando yo empecé a trabajar, sacábamos fotocopias. Era, creo que, la única casa de fotocopia en ese momento. Y después se fue transformando. Tenían también un circuito musical de música ambiental cerrado. Ah, sí, me acuerdo. Que yo salía a las cobranzas de eso. Por eso se llamaba el local música. Y después terminó con el boom de... ¿Te acordás la época de Ricky Maravilla, la bomba tucumana? Se transformó en solo venta de música, digamos. Y ya las fotocopias quedaron de lado, pero... Sí, terminé la escuela secundaria, en la escuela pública, y... Y después también hice el primer año de jardín. Yo soy maestra jardinera. En realidad estuve un año en Pergamino estudiando psicopedagogía, pero después resolví que tenía que hacer maestra jardinera. El primer año lo hice allá y ya el segundo año y me recibí en San Pedro. Lindos recuerdos de la escuela pública también. Pero no mis amigos, mis amigos estuvieron en la parroquia, no fueron mis compañeros de escuela. Los compañeros de escuela eran compañeros de escuela. El vínculo, digamos, más fuerte en el barrio y en la parroquia. ¿La parroquia y del mismo barrio? En la parroquia del mismo barrio, hasta que hubo conflictos en la parroquia del barrio y nos fuimos a la parroquia del centro, que fuimos bienvenidos. Pero haciendo igualmente la tarea que hacíamos en la parroquia del barrio. ¿Cuál era la tarea? La tarea era ir al barrio. Y en eso... Acá estamos hablando de una iglesia que estaba años 80 y... Y yo tenía 14, 15 años y ya íbamos a Molina, Miguel. Íbamos juntos con el nieto. Es 86, de Catalina. 86, 85, 86. Y sí, yo nací en el 71... Íbamos a Avenida Molina, desde la parroquia nos organizábamos los jóvenes para ir a Avenida Molina, que era la villa de Arrecifes. Estamos hablando de hace 30 años que había que caminar, atravesar todo el pueblo para ir a la villa. Para ir a la villa, donde en la villa... En realidad era un, les cuento, en realidad la Avenida Molina es una avenida, se llama así precisamente Avenida Molina, que es una zona que es baja con respecto al resto, a la ciudad está un poquito más elevada, que es inundable, pero que son los mismos vecinos de hace generaciones y sí. Generaciones que están con sus casas ahí. Es el barrio que se ve a la par de la vía. Cuando uno pasa por Ruta 8, que vas camino a Pergamino, si vas para Pergamino te queda a mano izquierda todo el rancherío. Sí. Que ahora, bueno, pasaron 30 años, adelante están las casas de materiales, pero atrás sigue permaneciendo el ranchito de antes. íbamos ahí entonces, me acuerdo que en realidad la tarea era compartir, con los chicos jugábamos, hacíamos la leche abajo de un árbol, dábamos la tostada con mermelada. Hoy por hoy ya ese árbol no está, pero siguen estando las mismas familias. Y permitime que te cuente, porque sos mi amigo y hemos compartido ese tiempo. Sí, sí. Y él hará, a ver, el último fin de semana de septiembre, creo, volví a ese barrio. Y ya aquellos chiquitos que iban a tomar la leche son padres de familia, que nos recuerdan como si fuera hace dos días, y siguen los mismos, con las mismas costumbres, son bien lujaneros, porque llegábamos al barrio y llegábamos con la Virgencita de Luján, y bueno, y se nota mucho en ese barrio todavía. Íbamos de la mano primero de Titino, el padre Titino, que después se fue, y bueno, lo continuamos los jóvenes. Pero ese barrio pertenece a una capillita del barrio Fonavi, que queda unas cuadras ahí. Sí, era uno hacia la distancia, nos recuerda como una situación de donde la gente se muy comprometida, incluso vos hablabas de esta capillita que era Santa Cruz, yo me acuerdo, mi padre trabajando, sí. Mucha gente trabajando para levantar, y se levantaba ladrillo a ladrillo. Era y la construcción hacía la campaña, que hacía el barrio, sí, sí. La misma gente levantaba su capilla y compraba cómo hace su casa, de metros de cerámico, y se ponía la misma calidad que tenías en tu casa. Y sumado la después a que todo ese barrio tuvo un boom con que se hicieron un Fonavi, después barrios, pero que era un lugar, digamos, inclusive era la capilla, era un lugar, se hacía en velorio, vos te acordás cuando estaba el padre Jorge, así como se prestaba el lugar para el cumpleaños de 15 de la vecina, también se prestaba para velar a los vecinos que no tenían para pagar la cochería. Y ahí, bueno, empezaste a participar en alguna institución, te fuiste comprometiendo. ¿Y cuándo es que decidís venir a San Pedro? ¿O cuándo ves a San Pedro como una alternativa para seguir tu vida acá? Pues ya, mi familia está toda allá y... Y me trajo el amor, Miguel. Vos sos testigo. Sí, porque me casé con un sanpedrino. En realidad, mi esposo Isaac nació en Santa Lucía y se vino a vivir a San Pedro a los 12 años. Y bueno, y me casé a los 24 y desde ese momento estoy viviendo en San Pedro, que hoy por hoy me siento más sanpedrina, hay que decirlo también, porque primero porque fui bien recibida y segundo porque mis hijos tienen las raíces acá, y son ya chicos de José. Yo tengo 6 hijos, bueno, a lo mejor Es medio difícil porque yo estoy hablando acá enfrente, sí. Tengo a un amigo que compartimos tiempos de infancia y a su vez estamos en un programa de radio, entonces se supone que tengo que contar y tiene que entender el oyente que no nos conoce de antes, está pero bien. Me casé con y tengo 6 hijos, entonces digamos que ya lo siento como propio, ya soy sanpedrina. En Arrecifes quedaron amores también, pero en realidad soy sanpedrina. Y tenés una nieta sanpedrina. Y tengo una nieta sanpedrina y todos mis hijos son sanpedrinos. Claro. Entonces, viste que hay gente que dice que volvería a su lugar. Yo sinceramente no volvería. A lo mejor queda así como cruel, pero sinceramente. ¿Sabés que eso hablábamos con Miguel y con Alcides? Y los dos dijeron lo mismo. Estamos hablando de 60 y pico de años. Que qué alivio, porque cualquiera, uno no... que los dos hace como 60 años, uh-huh. O más de 50 años que están acá. Dice que incluso cuando van a pasear, me dice, yo cuando voy a pasear ya no es mi lugar. Claro. La gente está en su cosa, en su tarea, sus afectos. Y yo dice, no volvería. Porque tienen sus raíces, tienen sus hijos acá, sus nietos, sus actividades, pero la idea de, bueno, cuando te retires, no, no, tampoco. Bueno, estamos en el Nieto de Catalina, el tercer programa, estamos con Rita Leguizamón. Los medios para comunicarnos son, Lucía, 437-393 y 1555-5587. Bueno, escuchamos, esperamos los mensajes y escuchamos a Mariana Carrizo, a Doña Ubenza. ¿Cuál iba a ser el segundo tema? El tercer programa, El Nieto de Catalina. Quería... Catalina Leguizamón, con Rita. Y tenemos una comunicación al aire. ¿Sí? Hola, ¿sí? Hola. Sí, hola, ¿quién habla? Hola, Miguel. Sí, Amalia, ¿cómo va? ¿Me escucha? Hola. Bueno, hola. Hola, sí, yo le escucho, Amalia. Ah, bueno. No, yo quería saludar a Rita y saludarte a vos por ese programa tan importante que estás llevando adelante. La emoción de Rita y la emoción de todas las que la conocemos, porque de tantos años que la conozco, es muy humilde, es muy, ella se brinda, es alegre, y yo la felicito por ser así, porque la verdad que es una amiga de corazón, y valoro mucho todo lo que ella vive en su vida, siempre está dispuesta para todo, y bueno, y con esos recuerdos me hacen emocionar a mí también, porque están contando una historia que yo me parece que la he vivido, y no, los conozco no hace muchos años nada más. Así que los felicito por el programa y Rita, le deseo toda la suerte del mundo. Chao. Gracias, Amalia. Gracias, Amalia. No sé si escuchás vos también. Bueno. Y permitime, Miguel, que cuente esto también. Que la primera vez que vine a San Pedro fue a la casa de Amalia, el cumpleaños de Vivi, que no me acuerdo cuántos años Vivi. Y hermosamente tengo ese primer recuerdo de San Pedro en la casa de los Larrea, en la bajada de Chávez. Y eso cuando éramos, cuando vine de, digamos, de amiga. Y después ya cuando vine como novia de un sanpedrino, también, mi novio, la primer casa que me llevó no fue a la casa de mi suegra, fue al patio de Amalia y de Samuel Larrea. Y sí, es muy fuerte, uno no se da cuenta, pero hemos compartido tantos años, Amalia. Les mando un saludo muy grande y sobre todo un agradecimiento porque han sido los que me han recibido bien en esta ciudad. Bueno, gracias por la comunicación, Amalia. Yo cuando hice la presentación del programa decía, vamos a juntar a las dos personas que pasaron más veces por el, sí, y por me el Arroyo de Burgos. Muy gracioso. Los que no conocen Recife, se va por la ruta 191. Y para los de Apata, los sencillitos de Apata, como nosotros, el único modo de comunicarse era la línea la 228, que hacía San Pedro. Expreso Paraná. Expreso Paraná. Hasta que estuvo. Claro, después era dedo, Miguel. San Pedro Paraná, que tenía, no sé si dos o tres servicios por día y que tardaba 2 horas y media, 3. Era un servicio a la mañana temprano y uno a la tarde. Y tardabas, entrabas a Santa Lucía. Sí, me acuerdo sobre todo cuando ya era madre, porque yo tuve 6 hijos y todos bastante seguiditos. Imagínate que el más chiquito mío tiene 10 y la más grande 22. Entonces suponete ya cuando tenía 3 que íbamos a visitar a la abuelita Mirta. Entonces íbamos con todos los bolsos, los muchachitos, entrábamos por... El colectivo entraba a Santa Lucía y salía de vuelta. Y una vez que pusieron el firlot, sí. No sé cómo se dice, me acuerdo que Tomasito era chiquito y pasábamos por ahí y me dice, mira mami, hay una reunión de vacas. Era muy gracioso. Y después, no después, generalmente nosotros en la juventud nos manejábamos a dedo. Yo me tomaba el colectivo cuando tenía que ir con los chicos, pero si no, veníamos a dedo. Íbamos y veníamos a dedo, porque si tenías que esperar el colectivo... Sí, o te ibas hasta Doyle y hacías dedo. Claro, ahí, y hacías dedo, sí, de ahí. Vuelta, igual. Y ahora igual, para ir a... Bueno, tenés que tener auto, y si no tenés que irte hasta Doyle, y ahí que te venga a buscar alguien de Arrecifes. Claro, y cerca, es cerquita, 60 kilómetros. Es cerquita. Así que sí, Expreso Paraná, mira. Expreso Paraná. Y la... cuando hablábamos el otro día con el Chueco y con el CIDE, que había situaciones que vos estabas lejos, no tan lejos, cerca, pero que querías estar en tu pueblo en ese momento, por algún familiar enfermo, te llamaban a poner a las 7 de la tarde, che, mirá que tenés un sobrino, está tu vieja internado, tu viejo, me ha pasado a mí, dice, está tu viejo internado, y no te dan ganas de salirte en bicicleta o caminando porque no hay nada como llegar. Si bueno, uno está tan cerca, pero a su vez se hace tan tan difícil para mantener esa relación. De muchas veces no solo las situaciones de comprometedoras, de tristeza, sino también las alegrías. Bueno, me gustaría estar en tal lado, caerle a mi vieja para... Ni hablar cuando estaba la ruta hecha a pedazos, que ir significaba perder una cubierta en el camino. Rita, quiero que que tiene también que ver con tu vida. Quiero que nos cuentes lo de la experiencia de caminar a Luján. Yo sé que vos y tus hijos, Isaac también, y quiero que nos cuentes a los oyentes esa experiencia de caminar a Luján. Y vos también, Miguel. También, sí. Y como buena experiencia, digamos, más allá de caminar, me parece... Porque también es volver a la casa. Claro. En el caso de la casa de la madre. De la madre. Pero también tiene que ver mucho, me parece que lo fuerte es lo convivencial. El otro día cuando fui de vuelta al barrio Molina, me encontré con Sandra, una chica. No te voy a contestar la pregunta. voy a decir lo que me sale así porque lo tengo acá en el pecho. Vos sabés que fuimos a invitar para un encuentro de Luján que hacemos, que también lo hago desde aquella época, que vamos con mujeres pobres no caminando porque van con sus hijos, un fin de semana, se hacen 4 encuentros al año y eso es realmente para las mujeres pobres. Y como te decía, a fines de septiembre fuimos de vuelta a ese barrio donde habíamos ido cuando éramos chicos a compartir ahí un poco de vida. Y me dice Sandra Córdoba, ¿te podrás acordar vos quiénes eran las hermanas Córdoba? Sí, sí. Que quedaron solitos con un padre borracho, pobrecito. Y me decía, Rita, dice, cuando ustedes nos venían a invitar para los campamentos, yo nunca podía ir porque me tenía que quedar con mis hermanitos. Entonces ella vivió hace 15 días esa ida al campamento que nosotros íbamos a invitarlos cuando eran chicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la experiencia convivencial, digamos, la experiencia de vivir con otros, cuando te congrega, y lo hablo así en familia, la madre, ya sea la madre que dejaste en el pueblo o la madre que tenemos en común desde la fe, digamos, eso no se olvida, eso te marca. Y fuertemente más si caminás por muchos días sintiendo dolor, sintiendo hambre, sintiendo que el sol te pesa, sintiendo que... teniendo la experiencia de dolor, pero teniendo esa experiencia junto con otros que caminan tu mismo sufrimiento y que llegás al lugar donde tenés que bajar los bolsos, que tenés que armar la comida, la cocina, y no hay ninguno que esté peor que el otro, sino que todos se ponen al servicio y entre todos hacen... lo que hay que hacer para renovar las energías y seguir caminando. Es una experiencia que te marca para la vida. Uno vuelve siempre a eso. Así sea físicamente caminando o así sea, digamos, desde el espíritu, desde el recuerdo. Y para muchos también es el refugio de volver a ese recuerdo. Y es un pedacito de cielo, y es la vida misma, que es así, con dolor pero también con la alegría de caminarla junto a los otros. Sí, el de pedir y agradecer también. Y el de pedir y agradecer también, y en la mayoría de las veces es el agradecer, digamos, aunque vos ves que no... El otro día el obispo en la basílica decía que se había encontrado con una señora en silla de ruedas. Y le preguntó, ¿a qué viene, señora, a la Virgen? Vengo a agradecer, y estaba en silla de ruedas. Generalmente es más fuerte eso del agradecimiento y el ponerme así, humildemente, en los brazos de la madre, como pasa en la vida, digamos. Y sí, además, y gracias por hacerme recordar estas cosas. No, porque, y además siempre también eso de que vas caminando y vas... viendo que al lado ya hay gente que ya no está, y agradecer también por eso que vos estás. Así es. No hay mejor recuerdo que imaginar a alguien caminando ahí, caminando Luján. A la par, sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Y yendo a ese lugar, que tiene tanta trascendencia, tanto significado para... Para la vida del pueblo, para el pueblo, para... Porque vos te... Tengo el desafío todavía, antes de que sea más vieja y no me den las patas, tengo que ir de Liniers a Luján. Es una experiencia también muy fuerte porque la mayoría de la gente que va caminando a Luján es gente que jamás pasó por una iglesia. Es gente que no es de misa dominical y sin embargo tiene eso digamos, de caminar junto al pueblo. Bueno, tenemos un mensaje, le agradecemos a Calacho, un amigo Calacho, que nos desea suerte en este programa y dice que nos está conociendo un poco más a través de... Bueno, esa es la idea. Y que... seguir haciendo memoria, digamos, esto de que si bien nos conocemos hace muchos años, hay cosas que yo las escuché recién hoy. No me digas. Y, sin filtro, al aire, justo cuando estaba escuchando el resto, estaba también conociendo. Y bueno, y lo último que te pido es que lo que te acuerdes de Catalina. Y una abuelaza, digamos, una mujer así como muy grandota, bastante parecido el nieto de Catalina en los silencios profundos que tiene el nieto de Catalina y la abuela Catalina, pero así como daba esa impresión de que así como era de grandota, era de corazón grandote. Y pasaba por la ruta caminando. Siempre atrás de mi abuelo, siempre iba atrás. Un poquito atrás siguiéndolo. Y dice, dale Catalina, camina, porque iban caminando vivía un poquito más lejos donde vivís vos, al centro, a la clínica. Y eran cuadras, así como está acostumbrado acá también parte del barrio Almanecer. A caminar. Del barrio Santa Lina. Bueno, Rita, agradecido por haber estado en este programa Nieto de Catalina. Los invitamos a los oyentes el próximo jueves a partir de las 19 horas en este programa, aquí en esta radio, la radio que nos da lugar, la radio FM La Correntada. Y le agradecemos a Viviana, que está en los controles, a Lucía recuperándose en dando los medios de comunicación, o sea, la encargada de esto. Un saludo a los oyentes y bueno, nos vamos a escuchar un tema de una intérprete local, de Silvia Juan Bernazar. Uh-huh. Se llama Canción para un tiempo mejor, y esto también apostar a la esperanza, no solo a la memoria, sino a poder construir con esperanza. Gracias por haber venido y te deseo lo mejor. Gracias, Miguel. De la vida a lo largo del cantar. Hay tanto milagro cotidiano al alcance de la mano, tanto amigo salvador. Llevo tu palabra entre mis vientos para que de estos intentos nazcan hombres de amor. Ese amor que como el río, a pesar de todo va. toca el fondo y vuelve a andar. Una agüita compartida a lo largo de la vida, a lo largo del cantar. Cantarito, no te retrases, atrás muerde la soledad. El hombre muere de dudas y tus agüitas ayudan a mirarnos mansamente, a encontrarnos de repente. Vivir un tiempo mejor. Cantarito que vienes del río,